durante 5 años y la gran noche llegó. Este 30 de noviembre. Monóvulo te trae la noche de las luces 2K13. La playa del cerro explotará de música y color. Está todo preparado. Solo faltas vos. Sábado 30 de noviembre, 21 y 30 horas. La noche de las luces 2K13. En vivo y en directo desde la playa del cerro. Otro evento más de monóculo.com. Auspicia. Nike, Vino Faisán, Chacinados Doña Coca, invita. Ante la Arena, Nuevo Centro Shopping, Yerba Canarias y Refrescos Rinde 2. Participan Tenfield, McDonald's, Buquebus y organiza Sisa. Por disposición del Ministerio del Interior, la Noche de las Luces 2K13, a llevarse a cabo en la Playa del Cerro, se traslada a Playa Pocitos, manteniéndose las mismas características. Comuníquese, archívese, etcétera.